Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola Alepnautas, les saluda Héctor Herrera. Es un placer darles la bienvenida a una nueva emisión de la LEF. Antes de pasar al tema central, me gustaría presentarles a quienes nos acompañan el día de hoy, Judith Flores. Sean bienvenidos a la LEF. Agradecemos a Javier Solórzano y Edgar Guzmán en la producción y a Ludith Cruz en los controles. Transmitimos vía internet desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Escúchenos por frecuencia UAM en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Les recuerdo que la LEF es un proyecto creado por estudiantes y egresados de Relaciones Internacionales que mediante un lenguaje accesible llevamos al centro de la mesa los temas internacionales más importantes del momento. Ahora pasamos a contactos. Comunícate con nosotros. Bueno, si quieren contactarnos, escríbanos al correo electrónico elalec.radiointernet@gmail.com. Agréguenos en Facebook como la LEC Comunica Radio o síganos en Twitter como el @elalepradio. O también pueden escuchar nuestros podcasts pasados en el blog www.elalepcomunicaradio.blogspot.com o también pueden vernos en YouTube elalep.tv. Y ahora pasamos a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Rápidas en la Red es la sección de notas breves sobre aspectos curiosos en diversas partes del mundo. Ok. La nota de hoy es sobre un auto deportivo robado hace 42 años y lo cual lo encontró eBay. Hace 42 años le robaron su coche deportivo, un Austin Healey de época. Desde entonces el estadounidense Robert Russell no perdió la esperanza de encontrarlo. eBay le dio la razón. Russell, de 66 años, lo reconoció en el portal de ventas en Internet 4 décadas después de que se lo robaran en 1970, detallan las autoridades de California. El propietario descubrió que el número de identificación del vehículo en eBay coincidía con el de su matrícula que guardó durante todos estos años. Después de comprobar la reclamación de Russell, el departamento del sheriff de Los Ángeles le dio la autorización para que recogiera su vehículo. Russell se desplazó hasta Los Ángeles con su esposa y trajo el vehículo de vuelta a Texas, donde viven actualmente. El propietario le comentó a la policía que había comprado originalmente el vehículo por $3 millones. En la actualidad, su Austin Healey tiene un valor de $23,000. Vaya que esperó bastante tiempo por su coche. Una segunda nota, gemelos nacidos en dos naciones diferentes. Una madre del noreste de Inglaterra dio a luz a gemelos con menos de 2 horas de diferencia en distintas naciones. El hecho ocurrió cuando Donna Keenan, de 28 años, y su novio Joe Fox, de 24, regresaban de un chequeo con el doctor y se encontraron en su casa viendo la televisión. Sus contracciones empezaron a producirse cada vez más rápido, de ahí que Donna llamara al hospital y le dijeran que era más conveniente tener al bebé en su propia casa. El primer niño nació en su casa en Inglaterra, pero el segundo nació camino al hospital en el Melrose de Escocia, una nación distinta a Inglaterra. Recordemos que Reino Unido está formado por 4 naciones, entre ellas Escocia e Inglaterra. Después de pasar más de 64 kilómetros de camino en ambulancia, Donna dio a luz a una segunda hija en Melrose, Escocia. Aunque Dylan sea inglés de nacimiento y su hermana Hannah Rose sea escocesa, política y administrativamente 2 naciones diferentes, ambos son ciudadanos oficialmente del Reino Unido. Y ahora con esto pasamos a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! El aperitivo, la botana previa al inicio del programa, es la sección donde discutimos las noticias más relevantes de la semana en la agenda internacional. Comenzamos con una noticia: el crimen organizado mueve cerca de $870 millones al año según Naciones Unidas. El director ejecutivo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, dijo que el crimen organizado está presente en cada región y en cada país alrededor del mundo. Tráfico de armas y drogas, trata de personas, piratería y delitos medioambientales entre las actividades criminales más famosas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la ONUDUT, lanzó el lunes 16 de julio una campaña global de concienciación contra el crimen organizado, un negocio ilegal que mueve alrededor de $870 millones cada año. El crimen organizado está presente en cada región del planeta y en varios países alrededor del mundo. El negocio más lucrativo dentro del crimen organizado es la mafia, relativo a la venta de drogas, con un valor estimado anual de $320 millones, según informes más recientes. Pues interesante la nota del día de hoy, y es un tema, es un reto para todos los estados, para todas las naciones, porque pues cómo combatir eso. Nosotros vemos en las calles a los vendedores de esta mercancía, pero nada más es la pura imagen, cuando realmente detrás de ellos se esconden mafias de un tamaño enorme. Bueno, la segunda nota es sobre el Senado de Estados Unidos, el cual analiza el posible lavado de dinero de cárteles mexicanos en el banco HSBC. Una investigación del Senado de Estados Unidos reveló que el banco más grande de Europa fue usado para lavar dinero sucio de todo el mundo, sobre todo por cárteles de la droga y grupos extremistas. El informe sobre HSBC, divulgado antes de una audiencia en el Senado este martes, estima que unos 7 millones de dólares que circularon por la rama mexicana de HSBC implicaría que, con seguridad, organizaciones criminales mexicanas aprovecharon esta falta de control. La investigación duró un año e incluye una revisión de casi 1,5 millones de documentos y entrevistas con funcionarios de HSBC y reguladores bancarios. Se espera que ejecutivos de HSBC testifiquen ante el Senado. Lo anterior con información de la BBC Mundo y el Universal 2012. Es preocupante por muchos aspectos. Me gustaría poner varios temas en la mesa. El primero es un tema sistemático. La corrupción en México se ha vuelto un caso recurrente en los medios de comunicación. Como hemos visto últimamente, y evidenciado casos más notables sobre corrupción, y más aún de manos de los estadounidenses. Creo que hay tres puntos aquí a rescatar. El primero es que es sistemático el caso, no es atemporal, estamos en el año de Hidalgo, es verdad, tonto el que no se lleve algo, por decirlo diplomáticamente, pero esto revela ya más años de corrupción permanente en el sistema mexicano. Ya no es tanto un problema de un partido únicamente, antes decíamos que el PRI era el partido corrupto y por eso el país era corrupto. Hoy parece que en realidad la corrupción es endémica al propio gobierno mexicano y a la propia identidad nacional prácticamente. Otro aspecto relevante es que Estados Unidos es el país que ha hecho las investigaciones. Uno esperaría que México llevara a cabo estos descubrimientos, pero lo cierto es que diversas autoridades en Estados Unidos lo han hecho. El Departamento de Justicia, que descubrió hace poco el caso de Walmart México, que había sobornado a funcionarios de la Semarnat para crear una franquicia, una tienda de Walmart en medio de una selva, en reserva protegida en Quintana Roo. Y otro, el caso del Senado que vemos, que está investigando HSBC, la filial mexicana, que de hecho este martes 17 de julio salía a declarar el propio banco, que es verdad que algunos mecanismos son muy flexibles y dejan mucho que desear todavía en el banco, lo cual es preocupante que la propia institución financiera esté declarando esto. Entonces veremos cómo evoluciona esto. Me gustaría recomendarles una nota de Ana María Salazar que aparece en el periódico El Universal hace unos pocos días, en el cual retrata los casos en los que Estados Unidos ha descubierto a funcionarios mexicanos en escándalos de corrupción, como el más reciente de los funcionarios del IMSS, que fue investigado también por autoridades estadounidenses. Pero ya con eso dejamos el aperitivo y vamos a una trivia. Trivia. Contesta y gana. A los primeros ciberescuchas en escribir en nuestro muro de Facebook el nombre de sus tres películas favoritas, se llevará un ejemplar de la revista Mexicana de Comunicación, su número 35, en la que se aborda el tema de libertad de expresión y la ley Televisa ante la Suprema Corte de Justicia. A continuación, escucharemos Frecuencia Internacional. Frecuencia Internacional. Datos interesantes en materia económica, política y social de México y el mundo. Bienvenidos a Frecuencia Internacional, datos curiosos en materia económica, política y social de México y el mundo. ¿Sabías qué? La hora del té. La obsesión que los británicos tienen por el té, lo mucho que lo mencionan, lo tanto que lo nombran y el que sea parte de su vida diaria, se parece a la que los mexicanos tienen por el chile o los argentinos y uruguayos por el mate. Se dice que en el año 2737 a.C., cuando el emperador chino Sheng Nong visitaba una región distante, se paró en el camino a descansar y uno de sus varios sirvientes puso a hervir agua para beber. Entonces las hojas secas de un árbol de la región cayeron por casualidad sobre el líquido hirviente. Al probarlo, el emperador quedó maravillado por su sabor. A partir de ahí, el té se volvió una bebida que se expandió al resto del continente asiático, especialmente en China, llegando a todos los niveles de la sociedad. El sacerdote budista Jaisei fue el primero que llevó las hojas del té al Japón con la idea de ayudar con la meditación religiosa. Por eso fue conocido como el padre del té en esta nación y de hecho ahí comenzó el ritual de la ceremonia del té. El primer misionero europeo que se encontró con el té fue el portugués Gaspar de la Cruz en 1560. Después de su introducción a este país, Portugal, el té viajó a Francia, Holanda y los países bálticos. Como la travesía era larga, el precio era alto. Llegó a costar incluso $200 el kilo, de forma tal que solo las altas clases podían consumirlo. Para el siglo XVII, la codiciosa planta comenzó a abaratarse, por lo que podía encontrarse en varios mercados de Europa, específicamente de Holanda. En 1652, las primeras muestras del té llegaron a Inglaterra. Se volvió tan popular que en poco tiempo desplazó a la cerveza como bebida nacional. Aún hoy en día, los ingleses venden el té de las 5 de la tarde, una ceremonia que nadie puede perderse. Esto es tomado un artículo de María Fernanda Monroy Pérez en la revista Algarabía número 32. Ahora vamos a la sección Dicen por ahí. Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre. Y dentro del perro, probablemente está demasiado oscuro para leer. Groucho Marx. Les prometo un puente. Señor, pero no hay río. También les prometo el río. Anécdota popular mexicana. Ahora vamos con una canción. Power or Blow the Pole, de Volver al Futuro. Estás escuchando el Aleph por Frecuencia UAM. www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Continuamos. en la Torre de Babel. Bien, regresamos a la Torre de Babel, la sección principal en la cual discutimos el tema del debate. El día de hoy discutiremos la industria cinematográfica en el mundo, el impacto que esta poderosa industria tiene, no solo en años recientes, sino históricamente. Recordemos que el cine comienza su historia a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Lumière presentan la primera película en 1896 en la ciudad de París, Francia. A partir de ahí el cine se comenzaría a popularizar, principalmente en Europa, el resto de Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia principalmente. De ahí viajaría a Estados Unidos, pero más adelante. El cine, de hecho, la primera vez que fue proyectado en el continente americano fue en México y no en los Estados Unidos, curiosamente. Esto porque Thomas Alva Edison tenía un invento parecido al de los hermanos Lumière, entonces boicoteó para que eso no pudieran ingresar al mercado estadounidense y así tener un mercado personal, o propio, mejor dicho, para la compañía de Alva Edison. Entonces así comienza el cine a expandirse. Pero ahora, para hablar de datos más reales, más palpables el día de hoy, ¿qué tan poderoso es el cine? ¿Quiénes son los países que más películas producen en la actualidad? Bueno, yo les hablaría sobre lo que son los festivales de cine. Estos son proyecciones de filmes en varias locaciones en una ciudad. Son eventos anuales, los cuales buscan la promoción de productos cinematográficos en cualquier parte del mundo. Y la encargada de esto es la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos, y es conocida por sus siglas FIAP. Y es esta la encargada de otorgar la categoría A, perdón, a los siguientes festivales. Cabe mencionar que en ella se reúnen 26 asociaciones de 23 países y su sede está en París y fue creada en 1933. Esta es la encargada de promocionar los principales países, y dentro de los países miembros encontramos a Argentina, Australia, Austria, Canadá, China, República Checa, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Alemania, Islandia, Hungría, India, Irán, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia, Suiza, Turquía, Estados Unidos. Cabe destacar que dentro de esta lista nada más encontramos a un país de América, que es Argentina. Los demás son Estados Unidos, países europeos. Y esto lo traigo a colación por una nota publicada por UNESCO en mayo de 2009, en el cual nos daba unas estadísticas en las cuales sondearon a diferentes países del mundo. Es increíble que después de tanto tiempo de haberse creado el cine, solo 60 países son encargados de producir estas obras de arte. Datos de la UNESCO nos dicen que India es el número uno, seguido de Nigeria. Estas compañías son denominadas Nollywood y Hollywood. ¿Por qué será? Por Hollywood en los Estados Unidos. Y cabe mencionar que Estados Unidos es el país que más producciones tiene cinematográficas, y además el inglés es el idioma que predomina en los filmes que son producidos a nivel mundial, independientemente del español, del catalán, de los diversos lenguas que encontramos en el mundo. Nuestro país, México, se ubica en el número 20, y pues serían las estadísticas sobre muestras los países que más desarrollan cinematografía en el mundo. Exactamente. Lo cual es importante de rescatar. El caso más emblemático, desde luego, es Hollywood, la gran industria, la capital, la meca del cine prácticamente a nivel internacional. Recordemos que Francia es en realidad el lugar donde nace el cine y donde comienza a tener más desarrollo. Europa se convierte prácticamente en la que ostentaba el poder cinematográfico a principios del siglo XX. Sin embargo, Estados Unidos pronto le aventaja a Europa, y en especial a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Europa queda devastada, los Estados Unidos se adueñan de ese mercado cinematográfico a nivel internacional, porque era un elemento para proyectar su cultura, era un elemento para proyectar sus valores, era un elemento para estar presente en todo el mundo y era un buen negocio. Además, cabe aclararlo, en ese momento Europa había dejado prácticamente ese mercado vacío para Estados Unidos y la Unión Soviética, que en menor medida, pero también hacía películas. Hoy en día Bollywood ha superado a Hollywood en el número de producciones. Es importante cómo la India ha creado un gran número de documentales y videos, así como películas importantes en el mundo el día de hoy. Las industrias más importantes que tú recordarás probablemente sea la francesa, la italiana, la alemana, la inglesa. Sí, de hecho, en el día de hoy, donde podemos ver esto que menciona Héctor es en los festivales. El principal festival de donde podemos tomar referencia, y yo creo que todo el mundo conoce, es el Festival de Cannes. Y este es uno de los más antiguos. El más antiguo es el Festival Internacional de Cine en Venecia y fue creado en 1932, mientras que el de Cannes es de 1939 y su celebración es en mayo. Y de hecho, bueno, la ceremonia por excelencia de la cinematografía son los premios Oscar que se realizan en los Estados Unidos. Ahí se premia lo mejor del cine, se dice. Entonces prácticamente Estados Unidos le da una palomita y certifica aquellas películas que son las mejores y aquellas que tenemos que ver. Ahora, el caso mexicano, ¿qué tan importante es México? México es un país muy importante en cinematografía a nivel internacional, más de lo que creemos. La primera película que se exhibió en México fue en 1896, frente al presidente Porfirio Díaz, cuando los hermanos Lumière enviaron a un equipo para instalar una película en el Salón del Castillo de Chapultepec. Fue la primera vez que una película se proyectaba fuera de Europa y en el continente americano, incluso antes que en los Estados Unidos, por la pugna entre Edison y los hermanos Lumière. México fue uno de los países que más desarrolló la cinematografía en América Latina, junto con Brasil y Argentina. La primera película filmada en el país fue El Presidente de la República paseando a caballo en el bosque de Chapultepec, evidentemente el presidente Porfirio Díaz, en 1896. La primera película sonora mexicana fue Santa en 1931 y desde luego la más popular fue Allá en el Rancho Grande en 1936, que fue la primera película que se confirmó como la bandera del siglo, o mejor dicho, la era dorada del cine mexicano, que abarca desde 1936 hasta casi 1960, y es importante esta etapa porque México proyecta la fuerza de su industria, de su cultura nacional, pero cabe aclarar las razones por las que surge esta industria local. En buena parte surge como respuesta a la industria que Estados Unidos estaba desarrollando. La Revolución Mexicana fue importante a nivel nacional y a nivel internacional. Fue el primer movimiento social que fue filmado en película en el mundo antes que la Primera Guerra Mundial, evidentemente, y esto contribuyó al desarrollo de una posición o una imagen del país en el mundo. Sin embargo, Estados Unidos, con su industria fílmica, fue cambiando y deteriorando esa imagen. Pronto los mexicanos eran vistos como bandidos, como el tipo sucio, bigotón, violador, ladrón, que prácticamente estaba ahí presente y estaba dañando la imagen de los mexicanos a nivel internacional. Entonces, una de las respuestas de México fue apoyar el cine mexicano para que de esta forma contrastara la imagen del charro limpio, pulcro, con buena voz, cantor, al estilo de Jorge Negrete, y popularizar esta cultura del occidente del país, el charro de Jalisco, a todo el vasto territorio mexicano. Poco a poco México fue desarrollando más y más películas y también la imagen del mexicano cambió en el cine estadounidense. Esto a raíz de la Segunda Guerra Mundial. México fue un aliado de Estados Unidos y por lo tanto empezó a cambiar la imagen hacia un país más propositivo, más amistoso. Salieron las películas de Walt Disney, Saludos Amigos, en la cual Brasil y Estados Unidos estrechaban lazos. Y también surgió la famosa cinta Los Tres Caballeros, con el Pato Donald que representaba a Estados Unidos, Pepe Carioca que representaba a Brasil y Panchito o Pancho Pistolas que representaba a México, y prácticamente era la imagen de Disney y la hermandad de los países latinoamericanos en todo el continente. Algunas de las películas más famosas de la época son Allá en el Rancho Grande de 1936, ahí está El Detalle de 1940, Flor Silvestre de 1943, Los Tres García de 1946, Nosotros los Pobres de 1947, Los Olvidados de 1950, Dos Tipos de Cuidado de 1952, Santo el Enmascarado de Plata de 1958 y Hasta el Viento Tiene Miedo en 1967. Desde luego surgieron grandes figuras, grandes actores, Elsa Aguirre, Pedro Armendáriz, Arturo Córdoba, María Félix, Emilio Fernández, Cantinflas, Dolores del Río. ¿Cuántos actores no nos acordamos de esa época? Íconos mexicanos, los Armando Soler, etcétera. Los años 60 comenzó el deterioro del cine mexicano a nivel nacional y a nivel internacional. Los 70 todavía viene más en declive. En los 80 surgen las figuras de las ficheras y estas películas poco recomendables también. Exacto. Entonces se va deteriorando el cine hasta los años 90, cuando surge el llamado nuevo cine mexicano, en el cual se explora la imagen urbana, la violencia, la imagen de las grandes ciudades de México. Recordemos que Amores Perros surge en el año 2000, de esta época también es Como Agua para el Chocolate del 93, o La Ley de Herodes, que retrata el México corrupto que hablábamos precisamente al principio. Pero con esto México ayuda a cimentar su imagen a nivel internacional y vender este concepto de lo que México podía ser. Exacto. Una muestra también podría ser el Festival de Guanajuato, que se lleva a cabo en la ciudad de Allende y ha crecido. Bueno, la intención era volver a formar las bases de la producción de cine en México, porque se habían perdido y nada más estaban creando 9 producciones al año. Era muy poco a comparación de las cifras que se estaban dando durante la época del cine de oro mexicano, y entonces esa es la intención del Festival de Guanajuato, y ahorita las estadísticas nos dicen que ya han logrado la producción de 26 anualmente. Perfecto. Bueno, con ello hacemos una pausa para pasar al tercer bloque. Escucharemos George the Best de la película Karate Kid y regresamos. Try to be best. be a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. En sintonía con el Aleph en Frecuencia UAM. Envíanos tus opiniones y comentarios al Facebook de Frecuencia UAM o al Facebook el Aleph Comunica Radio. No te despegues de Frecuencia UAM. Seguimos en el Aleph. Regresamos con A Rodar el Balón, el cine y el deporte. Sección sobre notas curiosas en materia deportiva y su relación con el tema central. A rodar el balón. Sean bienvenidos a Rodar el Balón. El día de hoy, como bien lo han escuchado, el tema son las películas. Y no me quise quedar atrás en esta sección, y para ello quise traer a colación un artículo que leí hace algunos días sobre la revista universitaria La Tempestad. La Tempestad Universitaria, en su número 57, es un artículo de Mauricio Salvador y lo titula Arte y Deporte. Algunas disciplinas artísticas se han interesado en retratar el mundo de los deportes, sin embargo, la que mejor lo ha hecho es el cine, que ha registrado los sentimientos que los hombres y las mujeres experimentan en las victorias y derrotas deportivas. El cine ha demostrado ser el género adecuado para transmitir las experiencias deportivas, pasión, coraje, voluntad, gloria, entrega. Las grandes palabras son síntesis para la que de otra forma sería una maraña de emociones y actos contradictorios. Los atletas, es cierto, han sido durante siglos el ejemplo de la perfección humana, pero para el bien común lo han sido también de la debacle y la humillación. Y para muestra, los siguientes títulos de películas en los que se destaca el deporte. Giran en torno al box, el automovilismo, el básquetbol, al tiempo que reflexionan sobre la complejidad de los sentimientos. Boxeadores y bailarinas de 2004 por Clint Eastwood. Camino a la gloria de James Garner en 2006. equipo Marshall en 2006 por Mick Jagger, enfrentando a los Gigantes 2006 de Alex Kendrick. ¿Quién no recuerda esta imagen en televisión abierta sobre un jugador de fútbol americano cargando a su compañero en la espalda en una posición de gato, en el cual, por frases de su entrenador, le dice que él puede, que él continúe, y recorre así, en esta posición, todo el campo de fútbol americano? Son muestras de fortaleza, muestras de lo que nos quiere reflejar el cine. Otras películas también es El Luchador en 2008 por Darren Aronofsky, o por qué no decir aquella de Space Jam de Michael Jordan, en la cual salen personajes de caricatura, ¿por qué no divertirse? O una del cine coreano que se llama Forever the Moment y está dedicada al equipo femenil de handball, el cual muestra su vida en Corea del Sur, cómo son los sacrificios o los obstáculos a los que se enfrenta para poder ser el equipo ganador. Y para último les dejo una frase que de Michael Jordan y se llama, y dice lo siguiente: algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda. Gracias por escucharnos. Bien, pasamos a Vox Populi, preguntas y comentarios enviados por nuestro auditorio. Vox Populi, preguntas y comentarios enviados por nuestro auditorio. Nos pide Rocío Toledo de Lima, Perú, si podemos hablar un poco más sobre la paradiplomacia. Bien, Rocío, la paradiplomacia es un aspecto muy importante, me parece interesante el tema, sobre todo en últimas fechas. Tenemos que entender primero que la política exterior es algo propio de los estados soberanos, y en la actualidad existen varios estados no soberanos que tienen un papel muy importante o cada vez más importante en asuntos exteriores. Michael Keating, que es uno de los grandes especialistas en este tema de paradiplomacia, argumenta que a diferencia de la actividad exterior de los estados, la diplomacia regional no presenta amplios intereses, ya que las regiones no tienen un gobierno soberano ni tienen la capacidad de definir su propio interés nacional. A este tipo de diplomacia se le conoce entonces como paradiplomacia o diplomacia multinivel. Es un concepto que empieza a utilizarse más recurrentemente desde la década de 1980, la cual se ubica principalmente entre rubros, el político, el cultural y el económico. Cabe aclarar que por lo general esta política o esta paradiplomacia no puede ir en contra o desafiar la política exterior nacional. Tenemos que entender que la teoría realista en relaciones internacionales define al Estado-Nación como el único actor o el actor más importante en la política internacional y por lo tanto es el único que tiene el monopolio de las relaciones internacionales. Por ello es que Ivo Duchaset describe a la paradiplomacia como la política exterior de los estados no centrales, en ocasiones paralela a la política exterior. Esta es ejercida por gobiernos locales, empresas multinacionales u organizaciones no gubernamentales. La paradiplomacia se ha desarrollado más en los estados que tienen aspiraciones nacionales, en aquellas entidades federativas principalmente que buscan la independencia a largo plazo. Este fenómeno se conoce como protodiplomacia, con la que se designa la diplomacia realizada por gobiernos subestatales que intentan arar el camino hacia su propia independencia, preparando a la opinión pública internacional para recibirla. Un caso muy emblemático es el de Quebec durante el Partido Québécois, que buscaba la independencia a través del reconocimiento internacional, más específicamente a través de su acercamiento a Francia y al grupo de la Francophonie. Nos pregunta Martín Gutiérrez de Yucatán, ¿México es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? No, Martín, México no es miembro permanente. Debemos entender primero que el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad. Está conformado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 electos por Asamblea General cada 2 años. Los 5 miembros permanentes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Como ves, México no está ahí. Sin embargo, México ha sido parte del Consejo de Seguridad en 4 ocasiones como un miembro no permanente electo cada 2 años. La primera ocasión que México fue miembro del Consejo de Seguridad fue entre 1945 y 1946 durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho y estuvo representado por Alfonso de Rosenbach Díaz, Luis Padilla Nervo y R. Córdoba. La segunda ocasión que México ocupó un asiento en el Consejo de Seguridad fue entre 1980 y 1981 en el sexenio de José López Portillo, siendo representado por Porfirio Muñoz Ledo.

Bien, regresamos a la Torre de Babel, la segunda parte, esta vez para concluir, hablar sobre, desde luego, la industria cinematográfica en el mundo. Recordemos que en el primer bloque hablamos de la importancia de esta industria a nivel internacional, cómo ha cobrado una enorme relevancia porque ha servido para proyectar los valores de ciertas culturas, de ciertos países y el poder que estos pueden tener a nivel internacional. Desde luego sobresale la estadounidense, la francesa, pero también la italiana, la alemana, en el caso de América Latina, la mexicana, brasileña y argentina. En últimos años hemos visto más países entrar a este mercado, como la India, algunos países africanos, como mencionaba Judith, Nigeria, que cada vez cobra más relevancia a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta industria cinematográfica en el mundo? ¿Por qué es tan importante hablar del cine a nivel internacional? ¿Por qué? Porque es la muestra de los países, como lo citabas en tus comentarios acerca de lo que México logró en la época del cine de oro, es una proyección que logran a través de las producciones cinematográficas. Dan muestra de cómo es su cultura, de cómo es su música, de cómo son su forma de vida. Y de alguna forma la cultura es parte de la política exterior. Es un elemento que poco comprendemos y que los mexicanos ocupamos muy bien durante los años 40, 50 y hasta 60. México fue un país que supo exportar la cultura y vender su imagen a nivel internacional. No solo en el cine, que fue importante, la edad del cine de oro mexicano, cuando vendíamos la imagen del charro cantor por todos los países, del México rural, pero también del México nacientemente urbano en los años 50, sino también la forma en la que empezamos a meter la literatura, el famoso boom latinoamericano, las grandes obras mexicanas de grandes autores, evidentemente, Octavio Paz, Carlos Fuentes, entre otros tantos. También hablábamos de la pintura mexicana, los murales mexicanos, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, claro, que fueron los grandes exponentes a nivel internacional de estos géneros. Hablábamos de la música. ¿Quién no escucha la música mexicana a nivel internacional? Hasta el día de hoy se ha creado un estereotipo del mexicano a raíz de esta imagen cultural que México vendió, sobre todo en América Latina, que era nuestro mercado de consumo. Por el idioma español, América Latina importaba esa música, esas canciones, esas películas, esas pinturas, y de alguna forma fue impactando en la conciencia de los latinoamericanos y en la imagen que se creaban de los mexicanos. Poco a poco fuimos conocidos por eso, y es algo que en política exterior se conoce como soft power o el poder blando, de una forma de no necesariamente influir en el mundo a través de las armas o del poder económico y militar, sino a través de la cultura, aspectos que podrían ser más blandos, formas más de influir que de dominar, y que de alguna forma también forman parte de la cultura de la identidad de cada país. La identidad mexicana se basa en buena medida en estos estereotipos que se definen a nivel internacional, ¿no? Eso sería el lado positivo, ¿no? Y también ahorita nos podemos enfrentar a lo que es lo negativo, citando la piratería que existe en México, sobre todo, quien no va en el metro o en la calle y se encuentra a este tipo de productos que bien consumimos por lo barato que lo ofrecen. Y entonces esto está afectando no solo a la industria cinematográfica, sino también a los creadores de este arte, quienes se ven mermados de alguna forma porque pues ya no cuentan con los recursos, ya no cuentan con el apoyo que se necesita. Y entonces son enfrentamientos que se tienen, y aparte el Estado también tiene que poner algo de atención ahí, porque cómo va a legislar, cómo va a apoyar a que esto no ocurra, porque si bien ya decía el número de producciones que se generan en México, esto va a hacer que menos sean producidas. Por una parte, también un punto negativo es este estereotipo que mencionábamos, pero también la forma en la que el cine va creando una cultura dominante o una que te dice qué está bien y qué no. El hecho de que Estados Unidos sea una de las mecas del cine intenta exportar sus valores, la idea de que qué está bien a nivel internacional, qué no, quién es un amigo, quién es un enemigo. Intenta generar estereotipos del mexicano mal vestido o bien vestido, el chicano, el migrante, la exclusión es también relatada en el cine, que también podría ser un aspecto negativo. Por otra parte, positivo es que el mundo se está abriendo a través de la globalización a nuevas formas de ver el cine a nivel internacional. Ya no solo el cine estadounidense llega a todo el mundo, sino también importantes industrias que están naciendo. La mexicana ha tenido un renacimiento desde los años 90, que ha sido considerable. Brasil y Argentina han tenido también un renacimiento en los últimos años. Países como Corea del Sur, es importante las películas que está produciendo, sobre todo en cine terror, un tanto imitando el esquema japonés, que fue muy efectivo y que ahorita Corea está perfeccionando. Tailandia incluso y Singapur están haciendo cine, que resulta significativo considerar. Entonces ya con eso llegamos a las conclusiones, nos despedimos de la Torre de Babel y pasamos directamente a la despedida. No se pierdan a leer los lunes de 8 a 9 por Frecuencia UAM en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Bien, felicitamos a Sandra Maqueda, egresada de Relaciones Internacionales, por haberse ganado el ejemplar que dimos la semana pasada, La vida del espectador, una mirada incomplaciente a la televisión, de Víctor Roura. Con eso nos despedimos, estén al pendiente para el siguiente programa y los dejamos con una canción, Eye of the Tiger, de Rocky, para el siguiente programa. El Aleph es una coproducción de Comunica Radio, perteneciente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de Frecuencia UAM, Dirección de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana.